Hola, buenas noches, soy Rogelio Vega, estamos otra vez aquí en El Conejo y su Amiga en la Luna, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio, David Espinosa en los controles, jueves 27 de mayo, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, estamos a un pasito de Avenida Alcalde para que vengan, se tomen una chela y disfruten. Es un gusto, hoy en particular tenemos a nuestro primer invitado internacional, Luis Coto Vasallo. Muchísimas gracias, Luis, bienvenido, gracias. Un gusto que estés aquí. Buenas noches. Bueno, nacido en Nueva York, viajero, poeta, narrador, fotógrafo, además comandante de la American Legion. Eso está interesante, ¿qué es la American Legion? Es una organización de veteranos americanos y que sirvieron en una guerra que participaron. Entonces, en diferentes lugares de los Estados Unidos y como 8 países en el extranjero, tienen su cuartel donde se reúnen y apoyan a las caridades de ese país. Ok. Y, por ejemplo, ¿a ti te tocó estar entonces aquí en México? ¿Escogiste tú México o...? ¿Cómo funciona eso? Yo inicialmente, cuando vine hace 15 años, viví 2 años en Guadalajara y después me mudé para el DF. Y como era veterano, pues busqué para una de esas organizaciones, la encontré y me hice miembro y después de un par de años me eligieron como comandante. Ok. Bueno, además tienes muchísimos libros, entre ellos Noches Caribeñas, Pasión Tropical, Que no salgan las estrellas, La vida, El amor y Copas de sangría. De hecho, venimos a hablar también un poquito aquí del Panadero Real. ¿Cuántos libros tienes ya, Luis? Yo no me equivoco, como 8. Español, tengo 5 y 3 en inglés. ¿Cuándo empezaste a escribir, recuerdas? La primera poesía tenía yo 15 años, 14, 15 años. Leí las obras completas de Edgar Allan Poe y me fascinó y ahí empecé. Macabre, mi primera. Ok. No, está bien. Entonces empezaste como poeta. Ándale, sí. ¿Y cómo ha sido tu...? ¿Escribiste ya? ¿Empezaste a escribir en Estados Unidos, me imagino? Sí, siempre escribí poesías y específicamente cuando la esposa mía cumplía años o un día festivo, siempre unas palabritas, unos versos. Pero fue cuando me mudé a Puerto Rico, en el año 1996, que por primera vez me senté a escribir mi primer libro, Reflections from the Heart of a Man, que lo empecé en los Estados Unidos, pero lo terminé en Puerto Rico. ¿Cuántos países conoces? Como unos 25, creo. Y Europa, Asia, África, Sudamérica. Y sientes, empezaste a escribir a los 15 años. Y todos estos viajes, ¿qué te han nutrido en la escritura? ¿Qué sientes que le has ido aprendiendo a cada país? Sí, bueno, sucede que, si no me equivoco, ahora en unos 7 meses, tendré mi primer libro de cuentos de cada país que he visitado. Okay. Esa es una inspiración increíble porque yo veo que cada país que visité es una experiencia totalmente diferente. Como a mí me fascinan las diferentes culturas y tradiciones y todo lo que sea de internacional, me fascina porque jamás pensé yo un día viajar o salir de Nueva York. ¿Cuál hubiera sido esa otra vida? Yo creo como yo quería ser pintor. Y después de pintor, fotógrafo. Y ninguno de los dos, bueno, no sucedió como yo quería después de la prepa. Tuve una gran oportunidad cuando estuve en el ejército militar, después de la prepa, y me inscribí en las Marinas, United States Marine Corps. Y como cancelaron las órdenes para Vietnam en el año 1970, me enviaron para Japón por un año. Y ahí compré mi primera casa. Y ahí, bueno, la fiebre vino después de eso. Y además, yo creo que Japón es maravilloso, ¿no? Increíble. Visualmente. ¿El otro micrófono? Ya está. ¿Lo apago? ¿Mejor? Sí. Ok. Bueno, sí. ¿Compraste tu primera cámara en Japón? Sí. y empezaste a tomar fotografías. Tomando fotografías en una isla pequeñita, Okinawa se llama. Y me fascinó, ¿verdad? Yo no salía durante el tiempo que me daban de recreo para uno estar en la calle después del trabajo, y ahorraba mi dinero, y era algo como $150, que para mí era muchísimo dinero en ese tiempo, y abonaba $10, $5, $3, lo que tuviese en el bolsillo, hasta que finalmente saqué mi camarita. ¿Y cómo te recibió la gente de Japón? Digo, ¿andas en traje militar? No, siempre no. Lógico, cuando hay servicio. Pero, ¿sabes? Me acordó tanto Puerto Rico, Japón, porque primeramente una isla, eran muy orgullosos de su gente, son ciudadanos de segunda clase, porque Japón es grande, la isla grande, los consideran ahí un poquito inferior. Y yo me sentía como un puertorriqueño de los Estados Unidos, casi ese tipo de feeling, ¿no? Y me identifiqué muchísimo con ellos, aprendí dos o tres palabritas que ayuda mucho cuando uno visita un país y trata de comunicar con esas personas o esa gente. Y me fue maravilloso, para mí una experiencia increíble. ¿Y después de Japón a dónde fuiste? Regresé a los Estados Unidos, al Bronx, sur del Bronx. Y tuve la buena fortuna, como pasan las cosas para la gente que tienen sueños. Alguien me vio con mi cámara que compré en Japón, una Minolta 101. Y me preguntaron si yo sabía manejarla. Y yo, pues sí, pues es mi cámara. Y dije, mira, están buscando a alguien en este lugar para ser gerente de una tienda de cámara. Okay. Me dieron la chamba y aprendí todo lo que tenía que aprender, lo más básico, trabajando 2 años en esta tienda de cámara. Algo que es increíble. Pues sí, es increíble porque además, digo, vienes pues, de una experiencia militar y luego vendiendo cámaras. Sí. Esto de la experiencia militar y la escritura, ¿es difícil casar o ayuda a la otra? Sí, porque específicamente porque yo estaba en los Marines, y los Marines tienen una fama de ser rudo, de ser fuerte, gritadores. Pero en sí, un ser humano es un ser humano, por más título que te echen encima. Pero el alma mía era otra cosa comparado con lo que tenía que hacer a ese momento. Y era el servir a la nación como me sentía yo que estaba haciendo. Participar de una forma, darle un poquito a lo que me han dado ellos, que es vivir en los Estados Unidos. Y ese orgullo que se supone era the American Dream. Y pues por eso fue que me inscribí, ¿no? Cobarde, porque tampoco quería morir en la guerra, no te creas. Pero fíjate, me fue bien y no fui a la guerra. Aprendí de una cultura increíble, una experiencia. Cuando regresé, recibí muchísimos beneficios por ser veterano de la era de la guerra de Vietnam. ¿Y te puedo imaginar escribiendo en las barracas? No, lo mío era, para ese tiempo, la fotografía. Sí, mi cámara era lo más principal. Y entonces regresas, eres gerente de una tienda de cámaras, cámara. ¿Y qué pasa después? Y después conseguí un trabajo, salí de ahí y trabajé para el Departamento de Asuntos de Consumidor. Creo que aquí es Profeta. La Profeco, ajá, sí. Okay. 4 años y medio trabajé para ellos, aprendí muchísimo, me encantó esa relación con el público, ayudándole a resolver problemas. Aprendí español, porque lo que hablaba era un español callejero, okay. Spanglish, como le llamamos. Y a mí me echaban a hablar con los latinos, Sudamérica, América Central, porque los otros puertorriqueños o dominicanos que eran residentes americanos, le tenían miedo o no querían participar o decían, a mí no me pagan por eso, yo no soy traductor. Pero me daba pena, me daba pena por los que venían con un problema. Y me decían, ay, que perdí mi expediente y ahora no sé qué hacer. Porque fíjate que mi esposo estaba muy enojado y yo me quedaba, ¿se te perdió el qué? Y yo, like, what? El expediente, la factura. No sabía de qué. El recibo, mijo. Ah, el recibo. Ah, sí, está bien. Y poco a poco fui acumulando así mi vocabulario en español, para que vea. Ayudándole a otros. Y además, bueno, tengo entendido que el Bronx sí se nutre de muchísimas culturas, ¿no? Sí, hay mucha mezcla. yo me acuerdo creciendo, la mayoría de muchos vecindarios eran judíos, irlandeses o italianos. Entonces, en el South Bronx en particular, la parte que había abandonado todos esos grupos étnicos, era saturado con African Americans y puertorriqueños y algunos dominicanos. Sí, porque, bueno, el cine nos ha pintado un Bronx siempre como muy peligroso, muy fuerte, muy combativo. Era peligroso. Yo le voy a contar algo bien breve. Cuando a mí siempre me ha fascinado las bibliotecas y los libros, desde pequeño, ¿no? Pero para yo ir a la biblioteca con mi mochila, yo no podía pasar por mi vecindario porque me miraba una pandilla, amigos míos también, y se reían o te hacían burla. Entonces yo caminaba la manzana completa, la parte de atrás, y salía en una calle que era como a 3 cuadras donde yo residenciaba, y me metía a la biblioteca. Leía mis libros, miraba las revistas, y muchas revistas eran de viaje. Regresaba de la misma manera, subía a mi casa, me cambiaba de ropa y pegaba a caminar como otro loco por ahí en la calle, como que tough guy. Ok. ¿Cómo llegas a la escritura profesional? O sea, empiezas a escribir, le escribes en momentos sí. importantes, pero ¿en qué momento dices ya merece esto que tengo a lo mejor disperso un libro? Sí. Bueno, mi primer libro era un experimento, sinceramente, y son poemas bien breves. Pero cuando ese libro estaba siendo publicado en Puerto Rico, ya yo me había mudado a La Habana, Cuba, porque trabajé para la Embajada Americana en Cuba 3 años. Y esos 3 años ahí yo compartía mis poesías en español. Eran un experimento, porque la verdad no dominaba el idioma. Pero a los cubanos les fascinaba. Y yo, ¿really? ¿You like that? Sí, Luis. Entonces, pues leían mis poesías y me platicaban. Y eso me motivó que más tarde, cuando yo salí de Cuba finalmente a trabajar en Miami, en otro puesto, ahí fue que empecé a escribir mi primer libro en español. Pero la motivación vino de la gente que los recibieron y no me criticaban. Porque en Puerto Rico yo solamente escribía inglés. Y aunque los poemas salían en la prensa extranjera o American Press, a muchos boricuas no les gustaban leerla porque me llamaban, bueno, New York Rican, que es un término para los que nacen en Nueva York. Y pero en Cuba no, se la tragaban. Entonces aprendí Dulce María Loynaz y mucha gente que, cubanos, increíbles escritores, hasta me regalaban libros después y yo no sabía ni leerlo, yo no podía leerlo. Pero poco a poco fui aprendiendo para por lo menos leer 1 o 2 libros en español. ¿Te gusta más escribir en inglés o en español? En inglés. ¿Por qué? Es una fuente de información que tengo y lo que hago, ya van como unos 4 años, es que para no combatir, escribir en español y luchar, escribo todo lo que yo quede en inglés, pero traduzco. ¿Y quién hace la traducción? Yo mismo. Sí, aprendí muchísimo y uso unos programas que me ayudan con la gramática en inglés y en español. Y después los revisa un amigo mío o una amiga mía y me dice, mira, esto aquí está así asado. Y ándale, y ya cuando yo creo que está bien, lo llevo a mi casa literaria que conozco, un publicador aquí en Guadalajara, y ellos lo revisan de nuevo y lo imprimo. Pero siempre hay errores. Sí. Bueno, ¿qué te gusta, cómo suena más, el inglés o el español? El español. ¿Sí? El español es más suave, más, hasta cuando uno se enoja y escribe, sale más romántico. Okay. Sí. ¿Qué pasa después? Estamos allá en este primer libro que ya le diste forma, sí. Ya se publicó, porque tienes muchísimos. ¿Cómo viene? Sí. ¿Te va bien? ¿Te recibe la gente bien? ¿Te animas a seguir escribiendo? Bueno, cuando empezó, cuando en el año 2007 me jubilé. Y en 2007 de julio me jubilé, en 2007 de agosto ya estaba viviendo por Providencia, por aquí. Entonces, compartía lo mío con la señora, la dueña de la casa y el marido, una gente increíble que me recibieron con brazos abiertos. Y le, Louis, that's good, porque ellos eran profesores de la la Universidad de Guadalajara. Okay. Ajá, sí, sí. Los dos eran profesores, arquitecto y ella inglés. Y ella dice, Louis, that's very good, decía ella. Y yo, creo que voy a hacer un libro. Entonces a este señor le pedí permiso, él es pintor, hace 20.000 cosas artísticas. Y le pedí permiso a tomar una foto de una de sus obras y usarla como portada. Y así, mi primer libro, que se llama Pasión Tropical. Ok. ¿Y te dieron permiso? Me dieron permiso, usé eso y le gustaron el libro y pegaron a invitarme a sus redes de amistades, toditos profesionales, bien muy cultos, y aprendí de la manera que se comportaban en un escenario donde hay múltiples artistas de diferentes disciplinas, algo que yo ni conocía. Y eso lo aprendí aquí, mi primer, segundo año en México. Entonces, estuviste primero en Guadalajara un tiempo, luego dos te fuiste años. Al DF. Fui al DF, entonces en el DF yo encontré la Legión Americana, y después de ser miembro de unos 3 o 4 años me eligieron, como te dije yo, comandante. Yo no busqué, ni he buscado, ni quiero buscar, no por nada, comunidades americanas, inglesas, canadienses, porque toda mi vida ha pasado con esa gente. Entonces vengo a México, pues lógico, me quiero saturar de esta cultura, ¿no? Entonces en el DF, en esa legión, es la única que yo participaba, pero ya que me eligieron como comandante, pues entonces yo pegué a hacer decisiones como comandante y empecé Noche de Poesías, que se enojaron un poquito conmigo porque eso es para gente floja, que nosotros somos veteranos, que tú eres un marine. Bueno. ¿Y qué esperaban ellos? ¿Algún campamento, algún retiro, algo? Yo creo que beligerante. Yo creo que esperaban que yo fuera a hacer un grupo de combatientes o algo bien. Como Boy Scouts. Sí, algo con la comunidad, porque era también para la comunidad. Pero fíjense que me dieron el permiso, porque yo lo empujé, me dieron el permiso, y lo que llegaban era gente increíble, gente que yo los miro en Google y son gente famosa aquí en México. 2 o 3, Forster, Solés, Jack, Little. Gente que ya conocida aquí, trabajan aquí, hablan ambos idiomas. La embajada americana enviaba gente a participar en Noche de Poesía. La escuela americana enviaba a sus estudiantes, sus alumnos. Y cualquier persona que tuviese un libro nuevo, ahí lo podía presentar gratuitamente. Yo no le cobraba nada. Y fue una maravilla. Fue 5 años pude dirigir yo con este muchacho, Jack Little. Y me fascinó que había ese interés. Cuando miraron los otros de la Junta, de la Legión Americana, que esta gente compraban vino, cerveza y comían ahí, y aumentaba el dinero de la Legión. No, pues está bien, Luis, sigue, me gusta, ¿no? Nos gusta mucho tu idea. ¿Y eso era una vez a la semana? ¿O? Era el tercer miércoles de cada mes. Okay. La mayoría eran americanos y canadienses que daban clases en inglés en el DF. Y yo sí he notado que cuando llegan muchos extranjeros a vivir a México, una de sus preocupaciones sí son los círculos culturales, y van arrastrando mucha cultura, y además a librerías que también proveen. Entonces creo que el país siempre se enriquece de eso. Sí, mi experiencia ha sido que muchos de estos que he conocido yo, americanos, ingleses, canadienses, ellos quieren aprender el idioma. Yo creo que lo único que no me gusta, y me alegro que lo hagan, porque yo soy latino, entonces que ellos quieran saber de mi cultura, de esta cultura, a mí me encanta. Pero lo único que no me gusta es cuando tratan de ser similar a un mexicano en el hablar o en la ropa, no sé, algo que están imitando. Cuando yo aprendí años atrás, cuando estuve en Japón, que los japoneses me decían, be yourself. Just be yourself. We like you the way you are. No try to change. Perdona. No trate de cambiar para ser idéntico a nosotros, ¿no? Sé tú mismo. Y eso, yo aprendí eso y siempre decía yo, just be you. Ya te aceptan como eres. Claro, claro, claro, claro. 5 años duran las noches de poesía. Noches de poesía, sí. ¿Y ya vienes a vivir aquí a Guadalajara inmediatamente o conoces partes de la República, otros estados? He visitado, sí, Chiapas, Mérida, Guanajuato, Acapulco, Guerrero. ¿Y por qué Guadalajara? ¿Por qué quedarse en Guadalajara? Guadalajara es una ciudad que no es tan grande como Nueva York, pero hay lugares que si uno es así, de esa manera, de esa forma, que viene de un edificio alto y todo, hay bastante aquí para satisfacerme. En un lugar es rural. Me gusta cuando es allá como Tonalá y Tlaquepaque, pero yo voy para Providencia o voy para lugares en el mismo centro y me siento cómodo. Entonces, lo mío es la comodidad, es que yo me sienta bien. Yo no estoy mirando sinceramente esas cosas, pero aquí hay todo eso. Lo que pasa con el DF, que para mí es demasiado, está replicando es casi el mismo imagen de Nueva York para mí. Entonces, no, por más lindo que sea y muy cómodo que es el DF, aquí me gusta, esta tranquilidad es la que yo prefiero. A mí me pasa eso en donde está el Palacio de Bellas Artes y luego el edificio de Correos, sí, donde sí, pasa la gente así, las veces que me ha tocado, increíble, esto, ¿no? Es Nueva York prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, estamos a tiempo ya casi para nuestro primer corte. Les digo nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp en cabina para que saluden a Luis. 33 12 95 75 25, repito, 33 12 95 75 25. Recuerden que tenemos regalos por si quieren leer algo, mándenos un WhatsApp, nos mandan un saludo también. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, aquí en Racuna Radio. Volvemos. Why? fue, no lo inventé, lo sentí en la piel. Nunca supe cómo no pensar en ti. No me equivoqué tanto tiempo atrás cuando di contigo. Tú aprendiste rápido a seguir sin mí. Te dejo ir, te dejo. Estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo directamente y en vivo desde Racuna Radio. Estamos con Luis Coto Vasallo, poeta, narrador, fotógrafo. Y bueno, pues estoy viendo aquí parte de su producción, que son libros bellísimos. En particular, hay uno ahorita que tenemos, Viajando en Otros Mundos, que son fotografías. Fotografías de algunos, me imagino, de los países que han conocido... Luis, y pues prácticamente da muchísima envidia el saber que uno puede pues viajar y disfrutar tanto y además conectar con el arte. Sí. Te vienes a vivir aquí a Guadalajara y ¿qué pasa? ¿Tú te acercas a los círculos literarios? ¿Te escribes y eso te... ¿Cómo llegas a una editorial? ¿Cómo llegas a los círculos literarios? Estoy hablando de mi primer estancia aquí en Guadalajara. ¿Cuándo empieza? Ya la primera fue que un amigo que conocí la primera vez que vine de los Estados Unidos, trabajaba para el Departamento de Educación. Y nomás tomábamos café, lo conocí en un tianguis. Y me escuchó hablando que me dice, oh, you speak English. Y ahí, pues, la amistad. Entonces me dice, ¿sabes que si tú quieres tu libro en la FIR, yo tengo una conexión con el Departamento de Educación, que son, ¿cómo se llama? Artistas independientes. Y ese era Reflections from the Heart of a Man, mi primer libro. Y yo, pues, en inglés, ¿me permite? Y dice, sí. No, lo que paga son, no sé, 500, 600 pesos. Y yo, bueno, sí, está bien, me parece bien. Y él me llevó y me fascinó. Pero yo no tenía una casa editorial todavía, no había conocido. Entonces él me llevó un amigo y yo hice el mismo libro, Reflection from the Heart of a Man, la segunda edición, con un amigo. No me gustó mucho porque no era una casa profesional, era más fotocopia que otra cosa. Salió bien la obra, pero no era lo que esperaba. Y ya entonces buscando a otra casa, tropecé de 5 o 6 que visité por Roma, Roma, por Reforma y cerca de donde está la avenida principal, esa grandota, como me olvidó ahorita. ¿Alcalde? La que va paralelo a Alcalde, más allá arriba. Bueno, pegué a caminar y habían como unas 10 casas o lugares donde hacen reproducciones. Y hablé con un señor y me dice, sí, aquí hacemos reproducciones también, lo que usted quiera. Y le mostré un USB memoria. El libro era mi segundo libro, Pasión Tropical. Y le gustó, y dice, sí, aquí se puede hacer. Me dio un precio más o menos. Yo no sabía si era caro o barato, a mí no me interesaba el dinero, era publicarlo. Y esto fue Alfredo de Acento Editores. Y yo creo que con él logramos ser buenos amigos, y con él yo hice como unos 5 libros. ¿Los libros cada cuándo eran? Uno al año. ¿Uno al año? Uno cada año y medio, cada año. Yo lo que quería, no solamente venir a México y vivir, que era magnífico, pero quería producir. Y lo único que yo sé es escribir y tomar fotos. Pero la fotografía, por más que me fascinaba y me encantaba, todavía no era mi prioridad. Es vaciar mi cerebro de todos los amores nuevos, viejos, cuentos, todo eso, vaciar mi alma y por lo menos tenerlo en libros, porque para mí siempre es uno debe dejar una huella. No, y cada además, un libro de fotografía siempre es pues más caro, más complejo. Muchísimo, no todas las editoriales se animan también, necesitan mucha definición, todo. Sí, ya yo había publicado como 4 o 5 libros con él, pues él me conocía muy bien. Entonces yo siempre seguí sus consejos. Y tenemos un mensaje de Ricardo Domínguez. Te manda a saludar, Ándale, Luis, que fue un gran invitado. Y muchísimas gracias. Aquí estamos, Ricardo, qué bueno que nos acompañes. Mi cuñado, gracias, hermano. Ah, pues está del otro lado. Entonces, publicas estos libros en Acento y ya sientes ahí que te recibe la Guadalajara literaria. Sí. O todavía a lo mejor te falta conocer gente. Bueno, sucedió que escuché, fui a un evento que tenía la señora Angélica Domínguez, el Caballo de Cartón, si no me equivoco, y me invitó y a participar porque ya me había conocido. ¿Recuerdas dónde se conocieron? La conocí en el taller, lo tengo escrito por ahí, con la señora Verónica Palacios. Sí, taller perro taller, algo así. Y ahí la conocí a ella, conocí a Anel ahí también y otra gente. Y yo me acuerdo que como no sé, quizás 6 meses más tarde, vi a Angélica y me dice, oye, vamos a hacer un librito, vamos a hacer algo, una colección de cuentos y obras. Pero eso era de la señora Palacios. Más tarde descubrí que ella no participó en esa obra, pero yo sí participé. Y eso fue mi tercer libro, que fue que participé en la antología. El colectivo. Sí. Y ya después vienes a, que ya sería Charlas de Café. Ya. Charlas de Café viene mucho más tarde. Ok. Porque como le dije, en Caballo de Cartón participé solamente una vez, pero yo la vi que se estaba moviendo y se comunicó conmigo unos años más tarde a decirme, me sorprendió, Luis, tenemos algo muy interesante, una antología y me gustaría que participaras porque me gustan tus poemas, me gustan tus fotos y sería un elemento un poquito diferente a lo que teníamos normal. Ajá, y ahí fue que empecé yo con Charla de Café. Y vas conociendo ya Proyección Literaria. Proyección Literaria, esa señora se mueve tanto que me marea. Y ella se mueve, es bueno tener una persona que tenga el interés de los escritores, porque otras casas no hacen tanto así. Ella no, ella se mueve y te invita al DF, te invita a Vallarta, cosa que nunca había sucedido. Entonces, una persona así, pues, hay que darle mucho crédito. ¿Y cómo son los escritores tapatíos? ¿Cómo reciben los escritores tapatíos a un escritor de Nueva York? Yo creo con curiosidad. Si saben inglés un poquito, practican conmigo. Yo soy medio charlatán. A mí me fascina decir chistes y hablar cosas a veces que no me entiende, porque una palabra aquí no es la misma palabra allá. Y pues yo siempre me han recibido bien. Y me han invitado a lugares. Yo veo que en Facebook me ponen el nombre mío cuando están participando en algo. Me dicen, Luis, ¿quiere venir o quiere participar y quiere ser parte de esto? Yo creo que ojalá y sean mis poesías y mis relatos, pero también esa amistad que desarrollamos. ¿El don de gentes también? ¿Mande? ¿El don de gentes? Sí, sí, pues ellos escriben, para mí me sorprende porque lo que yo escribo es tan básico, sinceramente, que usted puede leer. Yo no uso esas palabras que me encantaría utilizar, esas palabras profundas. El español mío es tan flojo, digo yo, que si estoy leyendo algo, pues automáticamente saco Google, busco traductor, a ver qué significa. Ah, ya, esto, pero lo noto. Y quizás en otro lugar, en otro cuento lo utilizo. Pero yo veo cómo ella escribe. Entonces, cuando usted me preguntó en qué idioma preferir, para mí en inglés, porque yo sé unas palabras en inglés que son equivalentes a lo que ellos me dicen en español, lo que escriben en español. Okay, okay. Sí. ¿Cómo describirías tu poesía? Poesía, pues la mayoría son románticas. Y yo he tratado de cambiar, fíjese, porque yo digo, uy, ¿por qué todo llega que te amo, que tú me amas, que si los cielos, que si la Virgen, que medio mundo? Pero mi mamá era poetisa, también era poeta también. Ok, ok. Que lo conocimos un año antes de morirse. Mi mamá nunca escribió un libro, pero tengo sus poesías para publicarlas aquí el próximo año, okay. Si Dios quiere. A mi mamá le fascinaba la música que nosotros en Nueva York le llamamos antigua, jíbara, guajira, que son los tríos, la música romántica. Bueno, uno cuando aumenta los años y lo escucha, oye, está lindo eso, esa palabra, esa frase, comparando a la mujer, a yo no sé qué, a la luna, al mar, las olas y el viento, ¿no? Está rico eso, ¿no? Entonces yo creo que eso viene de mi mamá. Y son bastantes las poesías, en inglés y en español. ¿Y cómo te animas a ser narrador de un libro de cuentos para niños que viene en camino? El Panadero Real, sí. Está precisamente un par de meses, sí. Con proyección literaria, porque además es precisamente sobre un chef que se va a meter ahí en un poco de problemas con su rey, sí. Porque le van a ofrecer el postre perfecto. ¿Cómo llegaste a ser narrador y de un cuento para niños que además está ilustrado por Raquel Palomino? Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Mi trabajo, trabajando para el gobierno federal, yo viajaba, además del extranjero, viajaba mucho en los Estados Unidos. Entonces, yo no estaba en mi casa semanalmente. Yo viajaba por 2 meses, a veces 3 días, a veces una semana, dependiendo de la obra, del trabajo. Entonces, esas oportunidades que la hija mía sabía que yo iba a llegar temprano o que yo iba a trabajar en el aeropuerto o trabajar en el distrito, ella, cuando yo llegaba a casa a las 8, 9 de la noche, me decía, Daddy, could you read me a story? Yo, yeah, sure. Ella tenía bastantes cuentos. No, make one up, me dice, haz uno. Y yo, bueno, lo que voy a hacer, te voy a escribir uno mañana, te voy a escribir algo mañana y te lo leo. Ok, y pegamos a platicar, ya se durmió. El próximo día tuve oportunidad, pues en la computadora escribí un párrafo y se lo llevé por la noche y se lo leí. ¿Y ahí qué pasó después? Yo, no, pues de mañana, uno a la vez. Entonces, pero me demoré como 2 o 3 días. Hice otro párrafo y le leí del principio el segundo. Y así seguimos como por mes y medio, porque no era todos los días que yo estaba en casa. Y ya finalmente terminé el cuento, que eran como unas 5 hojas, y ella le fascinó. Bueno, ya eso se acabó y ella tenía otros intereses, y además yo no hacía el tiempo, mejor dicho, para estar con ella, como ahora me arrepiento de no hacerlo, ¿no? Entonces, pues, como a 3 años después de terminar ese cuentito, un amigo mío, ilustrador, me dice, yo leí tu cuento, es que le dejaste a fulano, un amigo mío. ¿Sabes que yo puedo hacer las ilustraciones? ese va a ser bien chévere. Y yo, sí, pues estaba entusiasmado, mira qué rico, dije yo. Pero fíjate que nunca llegamos a hacer un acuerdo, nunca tomamos un acuerdo. Y ese muchacho es tan bueno que no sé si conoce a Stan Lee, el de Marvel Comics. Lo quería comprar uno de sus dibujos. Se lo compraba por $10,000. Y usted compró tu dibujo, Stan Lee le dijo. Y mi amigo dice, sí, pero ¿y el porcentaje? ¿Regalias? Y más tarde. Y dice, no, no, yo te compro el dibujo $10,000 ahora mismo. Le digo, no, yo no voy a... Usted va a hacer millones. ¿Cierto? Tan bueno es este chavo. Y una cosa muy interesante. Hace 2 semanas, cuando finalmente me llegaron todas las imágenes, él me escribe, Luis, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Y cómo está ese cuento? Y yo, no, fíjate que esta semana me enviaron las ilustraciones para publicarlo este año. Y así poco a poco, pero yo no tenía el interés de publicarlo porque lo tenía en una memoria. Hasta que la señora me dice, ¿y por qué no lo publicas? Y yo, ¿aquí? Y pues sí, por lo más no leen tanto el español. Y yo dice, ah, bueno, yo lo haría como quiera si fueras tú, porque me gusta el cuento, la moraleja y todo. Y yo, ándale, vamos a ver, dije yo. Entonces me ocurrió, pues déjame hacerlo en inglés y en español. Claro. Así, no solamente mi hija lo puede leer, pero otra gente aquí lo puede leer. Se hace más universal, ¿me? Y se lo dije a ella, perfecto, buena idea. Hablé con Angélica, ella, buena idea, en 2 idiomas. Y yo creo que sería la primera vez que yo me atrevo a hacer algo así, ¿no? Y me encanta porque conozco gente que trabaja aquí en la escuela americana y en la embajada de los Estados Unidos, en DF. Yo creo que poco a poco puedo hacer las conexiones necesarias para introducirlo en las escuelas británicas y americanas, en el DF igual que aquí, para que aprendan, para que lo que están aprendiendo el inglés, que le ayude un poquito. Ahorita dijiste, es que la señora fue la que... Sí. La que... ¿Cómo son las relaciones? ¿No pesa mucho el ser extranjero? ¿No? ¿Cómo puede tener una relación saludable con 2 nacionalidades distintas? Además del amor. Además del amor. Es muy creadora. Es una mujer independiente, interesante, inteligente, y ella sale con ideas que yo digo, ¿sabes qué? Yo estaba pensando lo mismo. Y es, ¡ay, qué padre! Pues vamos a hacerlo. Y así trabajamos. Igual como ese librito que es de ella, que está ahí. Que vamos ella, a... ella no quería un punto que no creyó. Tú tienes que hacerlo. No, ¿qué le vas a dejar a tus niños? Yo te apoyo en todo lo que necesites. Y salió este bebé. Que vamos a anotar el gol. Si nos está escuchando Anel, Anel Luna, tengo aquí en la mano precisamente Poesías desde la Luna, que está en proyección literaria. Sí. Y es un libro pues relativamente reciente. Se acaba de imprimir en el 2019. Y pues estoy viendo prácticamente son 30, yo creo que alrededor de unos 30 poemas, prosa poética. Y pues será interesante ya tener también a Anel para que nos cuente aquí de qué se trata Poesía desde la Luna. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante. Por balconear a Anel. Deja que salga de aquí. Luis, si la gente quiere entrar en contacto contigo, si quiere conocer tus libros, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encuentran? Yo estoy en el Facebook como Luis Cotto y también El Poeta Rican. Un nombre que juega con el nombre, porque yo soy Puerto Rican. I'm a Puerto Rican. Entonces, le cambié Puerto Rican a Poeta Rican. Y ese me identifica mucho mejor. También tengo el WhatsApp, mi teléfono. Pero la red de Facebook es la más que yo visito. Y además tienes también un blog. Tengo un blog que son de cuentos de mis viajes al extranjero, el Beirut. Yo estuve en Beirut durante una guerra civil y que me, una experiencia increíble estar ahí durante, fueron solamente 2 días, pero en África tuve, donde están los diamantes negros, la película de Black Blood Diamonds, tuve en ese lugar, me quedé una semana ahí, y otros países, Francia y Bamako, que viene siendo Mali, Nigeria. Y si me permite una cosita, adelante. Yo siempre muy orgulloso de ser puertorriqueño, y pero hubo un despertar cuando en el 2015 visité a España por primera vez y me quedé unas dos semanas. Me fascinó, me encantó, tomé fotos increíbles, Granada, Sevilla, y como a los 7-8 meses de regresar de ese viaje, me di cuenta que lo que yo soy, un puertorriqueño, hispano, negro, indígena o indígena, cumplí 3 puntos de lo que yo soy. Cuando estuve en Nigeria, en África, visité un lugar que me llevó un amigo donde exportaban los esclavos. Y mi descendencia africana viene de esa región. Cuando estuve en Puerto Rico, 2 años que viví, conocí mucho de la cultura indígena de Puerto Rico. Los taínos, los arahuacos, los caribes. Y ese me fascinó. Y cuando fui a España, esa parte latina, hispana, criolla, todo eso. Entonces yo digo, bueno, me conocí como nunca antes. Esas 3 culturas soy yo. Pero además de decir a la gente que eso es lo que yo soy, yo fui, vi, conocí, y esa es una revelación para mí. Me siento como que cumplí con algo que yo ni sabía que era, que iba a existir o que existía. Bueno, y además estás llegando aquí a Guadalajara, que pues también le debe muchísimo, muchísimas culturas de todos lados. Sí, aquí es increíble. Yo hay tantos lugares que sinceramente uno no, ni tiene que salir de México. Lugares increíbles, hasta que solamente mirar en la televisión, el Discovery History Channel, es increíble. Y yo nunca pensé en mi vida, nunca pensé un día vivir en México. Eso nunca fue un sueño, no fue un plan mío. La primera vez que vine a México, estaba en el San Diego, en la Marina de Infantería. Infantería. Y fíjese, crucé la frontera de Tijuana y para mí yo estaba en México. Ahora yo sé, es México, pero un poquito diferente. Pero me acuerdo que llamé a mi mamá en Puerto Rico y le dije, negra, estoy en México. Y ella, muchacho, está viajando internacional. Yo solamente crucé la frontera. Pero yo me sentí como había viajado a Europa o algo. Y jamás pensé yo un día ser residente, hasta ciudadano en el futuro de este país. ¿Y tienes la intención de seguir en México? Sí, no hay razón por yo dejar a México, no entiendo. No habría forma. No, y hablando un poquito de los Estados Unidos, yo toda mi vida ya, tocando un segundito en el racismo, me cansé de lo mismo, de la hipocresía. Hey, my friend, y en sí no te acepta como igual que ellos. Entonces yo dije, bueno, yo para quedarme el resto de mi vida, después que me jubile, en el mismo país que por más que me ha dado bienes y eso, yo digo, no, yo no quiero vivir en amargura, quejándome que si los negros, que si los blancos, que si los italianos, que los fue. Allá ese es común, ¿sabes? Y vengo aquí, no, pues aquí todo habla en español y estamos bien, y aprendo también lo mucho que de cultura que tiene este país. Este es un país que tiene tantos artistas, pintores, escritores, escultores. Es increíble la cantidad de gente con ese talento. Yo creo que yo no he conocido ni un grupo de mexicanos reunidos que uno no sea pintor o te dibuje algo. Entonces es una cosa, y me gusta ese ambiente. Ok, ¿no? Qué bueno, me da gusto. Pues prácticamente estamos en el último minuto. Estén al pendiente de Luis Coto Vasallo. Si alguno llegó a través de nuestras redes sociales, en El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, y quieren también pues conocerlo, mándenos un inbox y con todo gusto hacemos la triangulación. Viene El Panadero Real, esperemos que esté ya para que para la FIL de este año. Para la FIL. Que es precisamente el primer libro para niños de Luis, un libro ilustrado, es un cuento infantil y que además tiene la particularidad de ser un libro bilingüe para que pues también vayan aprendiendo inglés los niños o vayan aprendiendo español, ¿sí?, los niños en su defecto. Va a salir con proyección literaria con Angélica Domínguez, a quien también agradezco a Nel Luna por haber también facilitado este contacto. Luis, un gusto que estuvieras aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, al contrario. Es un placer, un orgullo, y se me quitó el miedo ya que lo conocí afuera. Excelente, así debe ser. Y esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitimos desde Racuna Radio. Muchísimas gracias a David Espinosa. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias. Gracias.